con la charanga porque es un ritmo muy popular. Todo el mundo la aclama porque es muy suave para bailar. Bailen la pachanga pa' allá, bailen la charanga pa' acá, bailen la pachanga pa' allá, bailen la charanga pa' acá. Dejar el sabor de cumbia en Argentina.